difícil el poder seguir. Cuando te han lastimado el corazón, dejando solo huellas de dolor. Ven a mí, yo te enseñaré lo bello que es vivir. En mi corazón que late más por ti, prometo que siempre serás feliz. Te juro que a la cima del amor te llevaré, si tan solo me das una oportunidad. Tu alma hasta el cielo alegre llegará, si abres las puertas al amor. Siempre serás feliz. Te juro que a la cima del amor te llevaré.